de fiestas. Transmite LRL 384 91.5 FM Radio Caseros. Desde el partido 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Basta Sonceras, el programa de la Paco Brondo. Bueno, estamos escuchando a nuestro compañero Horacio para hablar de... Yo te sigo a todas partes, de la columna de fútbol. Horacio, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, Juan? Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Daniel? Hola, Victoria. Hola. ¿Qué haces, Vasquito? Vasco, ¿cómo andás? Bien, todo bien. No quisiste decir el apellido esta vez, Juan. Tío, a ver, voy a hacer el ejercicio de anotar. Bustingorri. Horacio Bustingorri. Con U, exactamente. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está, lo estoy anotando en este momento, Bustingorri. Con Y. Muy bien, porque le digo Bas, no sé por qué me sale el Bas, pero es Bus. ¿Sabes por qué te sale? Por Vasco. Ah, es una asociación, ¿no? Porque capaz es medio anglófilo, ¿viste? Y a la U la pronuncia con A, como una A. Del Bas. Bueno, Vasco, estamos con la columna futbolera. Contanos esta semana, ¿qué nos tenés? Bien, antes de arrancar con el tema específico de hoy, me quiero sumar al tema este del 2001 que están planteando. Dale. Desde el lado futbolero, ¿no? Una anécdota que leí hace poquito de un hincha de Racing. Ustedes, si recuerdan, es el año en que sale campeón Racing después de años de sequía. Claramente. Y que el partido de la consagración se juega, se suspende por las jornadas del 19 y 20 y se traspasa a otro día en el que finalmente Racing puede jugar y empatar con Vélez y consagrarse campeón. Claro. Se ve afectado por los acontecimientos de fin de año del 2001. Bueno, conocí una historia de un hincha de Racing que acude a la cancha de Blest con una remera que decía basta de asesinar al pueblo, y que unos días previos, el día 20, había estado ayudando en las barricadas contra la policía, ¿no? Una biografía interesante en la conjunción entre el compromiso político y el fanatismo futbolero. Uh-huh. Y tiempo después le festeja en campeonato de Racing en el obelisco, y en una entrevista le preguntan, ¿pero no hay una contradicción entre festejar en un obelisco que hacía pocos días estaba tan caliente de sangre, de caídos? Y él responde diciendo que en un país con tantas injusticias, que Racing haya salido campeón es lo único justo. Ah, una anécdota de esos tiempos. Yo soy muy malo. Y ahora les toca en 2036 de vuelta, ¿no? 2036. ¿Qué pasará ese año a nivel político en el país? Vayamos agendando. Yo no sé, yo no voy a estar. No, Daniel, por favor. Bueno, el tema de hoy es un análisis de la Copa Argentina que se está desarrollando, que arrancó ahora el 31 de agosto de este año y va a finalizar el 22 de mayo del 2012, cuando se juegue el partido final. Primer punto, existe un antecedente con el mismo nombre de la Copa Argentina que se jugó en 1969 y que la ganó Boca Juniors, en la cual jugaron tres equipos del interior, algunos clubes de la B y los clubes de primera, excepto Estudiantes, Vélez y River. ¿Por qué no jugaron estos clubes? Porque esta Copa permitía la clasificación a una Recopa Sudamericana que era... participaban algunos clubes que habían triunfado en la Copa Libertadores. Finalmente, bueno, decía, la Copa la gana Boca Juniors, y en 1970 se vuelve a jugar, pero con una particularidad, que el partido final lo juegan San Lorenzo y Vélez, empatan 2-2, tenían que jugar una revancha y el partido, vaya a saber por qué, no se juega. Ese es el antecedente inmediato de la Copa Argentina. Uh-huh. Y ahora se vuelve a jugar otra vez. Ahora se vuelve a jugar otra vez, pero bueno, ahora sí, incluyendo a muchos más equipos, mucho más interesante esta Copa, y en ese sentido es un mérito de Grondona, a quien en esta columna hemos criticado muchas veces. Bueno, La verdad que es de elogiar, sobre todo porque en la Copa juegan clubes del interior del Argentino B, Argentino A, y todos los clubes directamente afiliados a la AFA, de la D a primera. Vasco, sí. Esto se va a jugar paralelamente con el campeonato habitual. Esto ya se está jugando. O sea, se juega paralelo con el campeonato Exactamente, oficial. Exactamente, se juega entre semana. Esto entonces va a generar fuente de trabajo, ¿no? Porque van a tener que comprar jugadores, porque los jugadores si no van a terminar hospitalizados todos con el ritmo este. La verdad no lo había pensado de esa manera, pero puede ser. Aparte los clubes que van avanzando en las fases reciben un premio, así que aparte de fuente de trabajo genera ingresos para los clubes que van ganando. Ajá, bien. Y es un paso en la federalización del fútbol, ¿no? Es un paso, o quizás, bueno, una manera alternativa de federalizar ante torneos muy centrados en los equipos de Buenos Aires. Pero bueno, inicialmente la Copa arrancó con los clubes de las D a la B Metropolitana y los clubes del Argentino B y Argentino A. Luego se han sumado los del Nacional B y Primera. Y en los 32avos de final, que es lo máximo que se ha llegado hasta ahora al torneo, se dieron choques bastante particulares. El otro día comentábamos el de River y Defensores de Belgrano, que se había jugado 19 veces, pero la última vez había sido en 1931. Hacía un montonazo. Uh-huh. Por otro lado, el partido entre Racing y El Porvenir, triunfó Racing 2-0, se había jugado solo 4 veces en la B. Nunca habían enfrentado en primera. También se dio un cruce entre Independiente y Colegiales que solo tiene un antecedente hace exactamente 81 años, el 21 de diciembre de 1930. Independiente le había ganado a Colegiales 4-1, bueno, ahora le ganó 4-0 por la Copa Argentina. Y otro partido muy extraño fue el de San Lorenzo y Villadálmines, sin antecedentes de enfrentamiento entre ambos equipos. De destacar, ¿no?, que se crucen estos clubes, sobre todo para los hinchas de los equipos más chicos que pueden ver a su club jugar contra los grandes de las máximas categorías. Ah, San Lorenzo que se vaya acostumbrando, ¿no? Bueno, es una posibilidad, pero de jugar con Villadálmines les falta bastante. Eso en respecto a los clubes directamente afiliados a AFA. Para el 2 de febrero tenemos equipos que nunca se enfrentaron, en lo cual participan algunos indirectamente afiliados a AFA, los típicamente del interior. Por ejemplo, a las 19 horas del 2 de febrero en Salta van a jugar Argentinos Juniors Racing de Olavarría, y a las 22 Vélez con Racing de Trelew. Un cruce que nunca se había dado tampoco. Y está todavía con fecha a programarse Boca Santa Marina de Tandil, también sin antecedentes de enfrentamiento entre estos equipos. La verdad que desde ese lado ha sido muy positivo el torneo, insisto, por esta particularidad de que se crucen clubes que de otra manera sería muy raro que se llegase a dar. Sí, iguala, ¿no? Claro, de alguna manera iguala, y es un claramente una motivación para los clubes más chicos. Otro punto a favor que tiene el torneo es que está siendo televisado, con lo cual al jugarse los partidos muchas veces en canchas neutrales y alejados de donde son los equipos, bueno, puede ser visto. En ese sentido, la verdad es muy positivo. Y otro hecho a destacarse es que todas las provincias del país han tenido equipos. Y las provincias que no tenían representante en el Argentino B se buscó algún equipo para que lo representase. Del Argentino C o directamente se pedía algún club de la liga. Con lo cual de todas las provincias han sido incluidas. Y bueno, sería interesante, esto es el lado positivo, pero bueno, no puedo con mi genio, voy a introducir el momento de la crítica. Que como ahora están todas las provincias representadas, es de destacar también que es casi como una Copa Argentina, el torneo argentino sé que va a arrancar ahora el 22 de enero, en el cual van a participar 323 equipos en 88 zonas, y ahí no solo van a participar todas las provincias, sino miles de pueblitos, de lugares muy pequeños, que van a tener su representante en ese torneo. Sería de interés que, bueno, que también ese torneo reciba un fuerte apoyo, un aporte en dinero y, si fuese posible, algunos partidos televisados para tratar de darle un impulso. Bueno, Vasco, muchas gracias por la columna. Una nueva por la problematización, ¿no?, del fútbol y de la cuestión del posible fútbol federal. Un periodismo deportivo distinto, diferente. Bueno, abrazo grande y nos vemos el miércoles que viene. Feliz Navidad, diríamos, ¿no? Bueno, feliz Navidad, un abrazo. Lo mismo digo, abrazo, hasta el miércoles. Vale. Bueno, vamos a escuchar ahora. Bueno, vamos a escuchar una banda punk nacional que se llama La Misma Cosa. Y el tema se llama La Misma Cosa, 20 de diciembre de 2001. O llamar al 4716-2067 o 4716-2567. También pueden entrar a la web, escuchar www.fmradiocaseros.com.ar. Seguimos en Basta de Sonceras, el programa de la agencia Paco Urondo. Tenemos un nuevo llamado y va a ser un programa de varias entrevistas. Hola Diego, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Juan Daniel Victoria, ¿no? Sí, Victoria. Así mismo. Bueno, recordamos que ayer se presentó un nuevo número del Río Sin Orillas, una revista cultural, política. Y bueno, queríamos hablar con alguno de los participantes del colectivo que la edita, para que nos cuente un poco cómo es este nuevo número, dónde se consigue y demás. Así que, bueno, digo, esa era la idea. Bueno, sí, como decía Juana, ya la presentamos ahí en el Museo de la Lengua. Nos acompañó en la presentación Eduardo Josami, estuvo María Pía López, que es la directora, y Federico Sigliano. Bueno, y la revista, que es un colectivo que venimos trabajando hace ya 6 años, cada año sacamos un número. Ayer presentamos el quinto, y en los últimos 2 años estuvimos trabajando muy fuerte en, de alguna manera, esta serie de 2001, el año pasado 2010, 2011, muy fuerte, preguntándonos por, bueno, lo contemporáneo, ¿no? ¿Cuáles son las marcas, de alguna manera, las marcas políticas de, de nuestro tiempo, y en este número en particular queríamos hacer un poco, o pensar, la pregunta por este balance, ¿no? El 2001 y de alguna manera lo que nosotros llamamos los años kirchneristas, ¿no? La marca del 2001 y el 2003 y lo que vino después. Y fue interesante, ayer en la mesa de presentación se armó de alguna manera, hay alguna discusión que tiene que ver con esto, ¿no? Justamente con cómo se piensa esa relación entre lo que abrió o lo que cerró el 2001 y las marcas del kirchnerismo. Un poco lo que nosotros estuvimos presentando, parece muy fuerte en el editorial, tiene que ver, esta revista de alguna manera se constituyó, nos empezamos a juntar a partir del 2001, nos conocimos de hecho varios de nosotros en las jornadas del 19 y el 20, y de alguna manera ahí comenzó esta instancia de reflexión que llevó varios años, y un poco trabajamos con la hipótesis de que en algún lugar efectivamente no se puede pensar el kirchnerismo sin lo que abrió de alguna manera el 19 y el 20. La idea tiene que ver con, de alguna manera lo que planteamos es, el fin del terrorismo de Estado tiene que ver con esta fecha, ¿no? Algo respecto de, sobre todo, el imaginario y las distintas formas en las que el terror no solo acabó con el fin de la dictadura, sino con las marcas que dejó y las discusiones que obliteró durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, nada, en la mesa de ayer la verdad estuvimos discutiendo esto y se armaron algunas intervenciones bastante interesantes. Sí, nosotros publicamos en la agencia la editorial de este nuevo número, y ahí marcaban claramente, ¿no?, como para leer este momento hay que leerlo desde la lectura del kirchnerismo. Y bueno, sí, recién decías, esto, hay como varias posturas, ¿no? Que el 2001 hace nacer este nuevo proceso, y decías ahí, si el kirchnerismo, como si viene a cerrar o continúa, o cómo se relaciona con ese 2001. Sí, quizás lo digamos, ahí hay un vínculo interesante, me parece, una idea interesante respecto de también lo que trajo el kirchnerismo, tiene que ver justamente más bien con abrir discusiones, ¿no? Hay un poco en las discusiones internas que tenemos nosotros respecto del kirchnerismo, que no tenemos una sola mirada, pero ahí sí hay un cierto consenso respecto de esto, ¿no? Lo más poderoso del kirchnerismo es justamente la capacidad que tiene de generar discusiones, ¿no?, respecto de el peronismo, respecto de el sindicalismo, respecto de las distintas tradiciones políticas nacional y populares, ¿no? Me parece que cuando el kirchnerismo quiere cerrar, quiere generar ahí, o hace el movimiento de institucionalización de algunas discusiones, es cuando se vuelve más pobre, ¿no? Políticamente es más activo justamente en lo que abre. Y en ese sentido me parece que Kirchner, en primer lugar, ¿no?, supo leer ese estado, o la necesidad de reforzar ese estado de discusión, ¿no? Es necesario, de alguna manera, volver a discutirlo todo. Y al mismo tiempo, por supuesto, ¿no?, la enorme capacidad de gestión que tuvo para llevar adelante su gobierno. Pero en términos quizás de discusión política y política cultural, parece que hay algo ahí interesante, esa relación entre el cierto estado asambleario que se abrió con el 2001 y el modo en que el kirchnerismo enriqueció eso, ¿no? Por ejemplo, muy fuertemente recolocando la discusión del peronismo, ¿no? Yo recuerdo varias intervenciones en el año 2000, 2001, de varios intelectuales, Altamirano, incluso Beatriz Albo, acerca de el menemismo mostró la verdadera cara del peronismo, ¿no? Finalmente, este es el peronismo real, ¿no? Una lectura, diríamos hoy, quizás muy forzada, pero en ese momento es cierto que había algo, era muy difícil, yo estaba comenzando la universidad, ¿no?, era muy difícil conjurar esa lectura, ¿no? Los 10 años del menemismo habían sido durísimos. ¿Cómo te enfrentabas a ese discurso después de lo hecho durante la década infame de este que yo no lo voy a nombrar? No, por las dudas, ¿viste? Tengo que volver a casa todavía. Está muy bien, sí, está lloviendo. Claro, un rayo, ¿viste? ¿Cómo te enfrentabas a ese discurso en ese momento, no? No había gran manera, o sea, la actitud de Néstor de volver a poner eso en la mesa de discusión fue una actitud de por sí muy valiente. Sí, sí, sí, y acá en tu caso, en interpretación personal, ¿no?, quizás también haciéndolo de una manera, en un punto no ortodoxa, ¿no? Creo que en general Néstor no tenía esta idea de sacar el peronómetro rápidamente, ¿no?, quién está dentro, quién está fuera, sino más bien abrir una discusión, ¿no?, poner un eje concreto de discusión, alguna medida, y a partir de eso volver a discutir, bueno, por ejemplo, qué significa o cómo las distintas tradiciones del peronismo se pueden parar frente a ese hecho, ¿no? Por eso ya me parece que esa actitud de abrir, ¿no?, de gestar discusiones, uno puede pensar ahí una serie con el 2001, por supuesto que no es la única, ¿no? Algo de lo que aparecía ayer también es, en el 2001, es cierto, y hay que decirlo, también había algo del imaginario de derecha antipolítico, ¿no? Esas cacerolas que de alguna manera pedían orden, ¿no? Orden fuertemente, que, bueno, quizás algo del macrismo, ¿no? Y de la antipolítica del macrismo de hoy también tenga su origen en ese 2001, ¿no? La idea de que se vayan todos leído como basta de política, que venga alguien acá que ponga un poco de orden, tranquilice las cosas y cada uno tranquilo en su casa, ¿no? Uno podría pensar como hipótesis quizás arriesgada que hay algo del macrismo que es también saber escuchar ciertas voces del 2001. Por eso para nosotros es interesante este momento para volver a pensar el 2001, para volver a pensar qué quedó caduco y qué permanece. Una intervención hace unas semanas de Verónica Dago, una intelectual que escribió en Página 12, bien interesante. Ella decía, un año atrás, las tomas del indoamericano, ¿no? Y ella decía, bueno, ahí también hay algo de continuidad respecto del 2001, ¿no? Sobre ciertas situaciones que no han sido saldadas y ciertas formas que han sido difíciles de conjurar respecto del potencial represivo del Estado, ¿no? Ya pensaba esa instancia como una especie de largo brazo del 2001, ¿no? Lo que pasó el año pasado. En ese sentido, a nosotros nos parece interesante, para hacer un balance estos años, volver a discutir. Diego, hay una metáfora que usaron ustedes, se circuló un poquito ahí en la editorial y después cuando entré a la página, que me llamó la atención, que hablan sobre el bosque como una frontera que irrumpió en la ciudad y a su vez la ciudad se expandió, digamos. ¿A qué hacen referencia con eso? Y pensamos sobre todo en, y nuevamente, ¿no? Hay que pensar en, me parece, en la voluntad política de, o cómo leía geográficamente Néstor Kirchner la ciudad, ¿no? Romper esa frontera tan fuerte que en los años 90 se hizo casi infranqueable entre el conurbano y la capital, ¿no? La imposibilidad de, digo, pensando en un centro político fundamental de nuestro país, ¿no? Y con el lenguaje, porque también ustedes lo planteaban como que había ciertas, digamos, problemáticas o ciertos discursos que parecían como que se cerraban sobre sí mismos, digamos, ¿no? Sí, ahí, digamos, jugamos con el doble movimiento, ¿no? Por un lado la geografía, en el sentido de estos años, como nuevamente una habilitación de esas fronteras, ¿no? Otra vez hay un tránsito mucho más fluido y mucho más intenso entre el conurbano y la ciudad, ¿no? Y lo que eso significa, no solo materialmente, en términos, por ejemplo, de laburo, ¿no? Algo muy básico, el modo en que se activó y volvió a haber ahí un tránsito material entre estos polos geográficos, sino también respecto de los imaginarios, ¿no? Y por otro lado, respecto de, bueno, las palabras, el modo en que el kirchnerismo, lo que un poco mencionaba antes, ¿no? Pone sobre la mesa una serie de tradiciones de palabras que parecían, si no terminadas, por lo menos resonaban casi anacrónicas, ¿no? Sí. Una palabra que volvió en este tiempo. Por ejemplo, recuerdo cuando fue lo de la 125, ¿no? La idea de, bueno, los gorilas, ¿no? Si la discusión sobre los gorilas era, sí, si tenía sentido volver a usar ese término o no. Bueno, eso es interesantísimo, volver a discutir si efectivamente ese concepto que trae atrás un imaginario está perimido o no, ¿no? Quizás es cierto que no se puede volver a hablar de gorilas como en el 45, pero quizás sí, efectivamente, hay algo de esas conductas, de esos imaginarios, sobre todo de los miedos que hay atrás de ese imaginario gorila, que siguen existiendo. En ese sentido es interesantísimo el modo en el que se abrió la discusión también sobre el pasado, sobre nuestras tradiciones discursivas, históricas, en estos años, ¿no? A nosotros por lo menos nos interesa mucho esas discusiones. Bueno, estamos hablando con Diego Caramés, ¿se dice así? Sí, así es. Muy bien, pues tengo problemas con los apellidos de nuestros... Apellidos fobos. Sí, escuché que estaban ahí lidiando incluso con el muchacho. Sí, apellido vasco, ¿no? ¿El anterior? Claro, claro. Bastin, Bustin, es un problema. Bueno, Caramés. Bueno, contanos, bueno, este número que trae. Vimos que hay una entrevista a Daniel Saltor y demás. ¿Y dónde se consigue? Así la gente puede... Dale. La revista, en general, es una revista que tiene dos secciones fuertes, que es Comunidades, que es la sección donde se discute más fuertemente de política, y una sección que se llama Tramas, donde trabajamos la relación entre el ensayo, la literatura, y también, ¿no?, en clave de una crítica política. Esas dos secciones, una sección de artículos y además tres entrevistas a distintos individuos, en este caso es a Horacio González, el director de la biblioteca, y a dos artistas plásticos, a Daniel Santoro y a Roberto Jacobi. Hay además un archivo sobre el final. Este año falleció David Viñas, que para nosotros en muchos sentidos es un referente intelectual, así que hicimos un archivo sobre David Viñas, recuperando algunos textos viejos interesantísimos, que son las 20 hipótesis sobre Eva Perón, un texto que iba a ser la base para un libro que después nunca sacó, porque en ese mismo momento Severelli sacó su libro sobre Eva Perón. Así que David Viñas, un poco enojado, se guardó. Y quedaron en esas 20 hipótesis que nosotros las recuperamos y ya, junto con esos textos, algunos articulitos de amigos invitados sobre David Viñas. Y la revista, bueno, se consigue en varias librerías. En todo caso, lo que puedo señalar es la página de la revista, donde van a encontrar, hay en varias librerías de Corrientes, Palermo, etcétera, pero quizás, digo, paso la dirección de correo o la página y pueden encontrar ahí los distintos lugares, los puntos de venta. La página de la revista es www.elriosinorillas.com.ar. Buenísimo. Y ahí van a encontrar tanto los puntos de venta como la posibilidad de hacer un contacto con el colectivo y el comité editorial. ¿Qué tal? Bueno. ¿Y la editorial es...? En realidad la revista es una revista autogestiva. Sí. Por suerte en estos años la revista se ha vendido muy bien y se financia a sí misma. La hacemos nosotros, la diagramamos nosotros, bueno, en realidad Mariana Santangelo, que es un miembro del colectivo que año a año se encarga de sacar adelante este pequeño monstruo, y también la distribución. Así que somos nosotros mismos los que la armamos, la pensamos y la distribuimos en las librerías. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta conversación. Bueno, muchas gracias a vos, Diego. Sabés que nosotros regalamos algún libro en nuestros programas y los comprometemos a una revista que nos traigan. Por supuesto, Juan. Sí, regalamos para los oyentes. Nos encontramos en la semana, así ya el próximo miércoles pueden... Mangueo en vivo y en directo, mangamos al aire. Lo que hay que decir, sin anestesia. Es muy eficaz, ¿no? Y es eficaz. Sería muy ingrato que dijeras no. Casi que diría hasta que diga, bueno, está bien, pero una para vos, una para la mesa y... Claro. Sí, mis compañeros por ahí no necesitan tanto. Bueno, digo, muchas gracias, la verdad, un desarrollo editorial muy interesante de los últimos... Otra de las grandes paradojas que tiene este 2001, bueno, decías que un poco surgió de ustedes, hay mucho movimiento editorial, se puede ver en las flías, se puede ver en librerías no tradicionales, donde se ve material nuevo, y la verdad que eso también es bueno. Hay nuevas tecnologías que permiten que todos tengamos un poquito más la voz ahí en disputa, y han aparecido muchas revistas, la de ustedes es una de esas que uno ojea como para ver en qué andamos, así que bueno, la verdad, felicidades. Completamente, che, bueno, muchas gracias y bueno, seguiremos en contacto. Dale, gracias. Muchas gracias, un abrazo y gracias a vos. Bueno, tenemos un llamadito de Carlos de Caseros que plantea una de las cuestiones problemáticas del 2001, que vamos a tratar de desentrañar acá un cachito. Dice, hubo gente que se llevó comida en los saqueos para comer y otros se robaban electrodomésticos o zapatillas. Sí, convengamos, el fenómeno de masa es complejo. Gracias, Carlos, por el mensaje. Con uno que se manotea un televisor, uno que se lo manotea y enciende la mecha para que muchos más se tienten y digan, bueno, si este se lo lleva, yo también me lo llevo. Yo a veces veo gente que va a comprar a la verdulería con los carritos al que han arrancado el cartel del supermercado, o sea, los carritos que se llevaron de los saqueos. O sea, en un momento como ese, después pasa cualquier cosa. Lo que llevó al grueso de la población a los supermercados fue ir a pedir comida, se la negaron. Llamaron a la policía, fueron reprimidos, se respondió con saqueos. Sobre esa movilización popular se montó todo un montón de otro tipo de cosas que después generaron el caos que se vio en la televisión, ¿no? Sí, hay una cuestión que tiene que ver con las necesidades básicas, que, bueno, sí, evidentemente uno va a buscar comida y se supone que eso es inmediato. Automáticamente uno consume aquello que acaba de conseguir. También convengamos que en 2001 había gente que ya no tenía acceso ni a una radio portátil. Claro. Por eso, lo que quería decir era, hay una cuestión que es lo directo que uno consume, pero también hay otra cosa que en el marco de un saqueo, justamente, había sectores amplios de la sociedad que no estaban accediendo a ninguno de esos bienes que se mostraban detrás de las vidrieras, que sí. También eso frente a otro sector que tenía, ya estaba en otro, o sea, en otra línea del consumo. Ajá. Entonces también se plantea ahí una necesidad de apropiarse de eso. Y recordemos que de las grandes cuestiones pornográficas del capitalismo es esta exhibición de aquello que uno nunca permanente puede tener. Entonces, que además típica de esa década, ¿no? Claro, ese marco de esa explosión es ir a conseguir aquello que yo no tengo, no puedo tener ni nunca. Eso que te están mostrando. Además en los carteles en la calle, en la publicidad de las revistas, de los diarios. Y que de vuelta, no pasa cualquier día, no pasa de cualquier manera, es esos momentos en los cuales se rompe ese acuerdo. Sí, pasa en un día de furia, claro, donde estalla la necesidad del pueblo. Y aquello y, puede bueno, ser mío. Y al mismo tiempo también fue un rebusque, mucha gente estaba en la lona, se llevaba eso, que no tenía dónde corno usarlo, pero lo podía vender. Claro. También había mucha gente en situación de calle. Con eso comía una semana muy difícil, más. Y claro, o sea, no era comida hoy, pero era comida por un par de días. Así que en ese marco, pues si no está la idea de que se aprovechan, o los famosos saqueos a Modart del 89, ¿no? Siempre como mirando esos momentos en los cuales se sacan artículos de lujo. Vamos a aclarar, no estamos haciendo apología del delito. Estamos viendo cuál es la justificación de este tipo de cosas. Estamos dialogando de una pueblada, ¿no? Y como tal, cuando se los límites se pasan, hay cierto marco que hay que entenderlo desde otra lógica que la de todos los días. Y cuando cede un dique que contiene el agua, lo que se lleva por delante el agua después es incontrolable. Bueno, vamos a ir a un cortecito. Con vamos un tema a escuchar alegórico, ¿no? Tema digamos alegórico también a todo aquello. Llegó la hora, actitud María Marta. Y ya volvemos con Basta de Sonceras. Yeah. tener que escuchar. El 23 de octubre no podemos permitir eso. No podemos permitir, por ejemplo, que los afiliados a los partidos políticos estén inscritos con alguna mano que le da el correo para ser presidente de mesas. Yo creo que el objetivo buscado por el gobierno era instalar que ganaron. ¿Usted cree que no? No, claro que no. Yo creo que hay que poner el ojo en esto. Le vamos a pedir al gobierno nacional una serie de medidas. Lo vamos a hacer a la justicia federal y se lo vamos a enviar también a la señora presidenta. Basta de Yonceras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. Me da pena confesarlo, pero es triste que canemos. El venirse tan abajo, derrotado y para viejo, no es de hombre lamentarse. Pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer, lloro. Seguimos con Basta de Sonceras. Sí. Recordamos que hoy estamos sorteando entonces el libro 20 de diciembre de 2001. Es un libro de fotografía, hermoso, un álbum fotográfico libro, hermoso, de Casanova Editorial y una revista El Tripero de historieta. Pueden llamar al 4716-2067 o al 4716-2567 o mandar mensajes al 156-566-0915. Recordamos que este programa es la versión radiofónica de la agencia Paco Urondo, que la pueden leer en www.agenciapacurondo.com.ar. Y también queremos recordar a la ganadora del libro de la semana pasada, que no pasó a buscarlo, la antología de poesía 2010-2011. Casi la retaste por no haber pasado. No, pobrecita. Jamás no pudo, pero bueno, bueno, que venga. A su disposición. Creo que fue una ganadora, no me acuerdo. Sí. Ganadora de... Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es una entrevista que le realizamos esta semana. Fue el día lunes, en el marco en el Congreso, a partir de la Cámara de Diputados se generó un homenaje a las madres. Primera vez que el Congreso Nacional de un modo oficial homenajeaba a las madres. Era hora. No, lo que pasa en estas cosas es que uno se da cuenta en la otra nueva época en la cual estamos, pero también nos hace reflexionar que qué mal que estábamos, ¿no? En algún otro momento, cuando no pasaba algo así, algo que sería una obviedad, digamos, ¿no? Bueno, le hizo este homenaje, partió del Frente para la Victoria, pero adhirieron todos los representantes de distintos partidos políticos. Y bueno, ahí pudimos realizar una entrevista a Madudu, el vicepresidente, que estuvo presente ahí. También signo de nueva época que esté Eve sentada y el vicepresidente de la nación esté sentado al lado de ella, ¿no? Una cosa muy extraña, para los que tenemos un par de años y venimos de otras historias. Y también extraño en esta cercanía que el vicepresidente también sea un actor político nuestro, ¿no? Recordemos al inefable muchachito mendocino, que por suerte ya se fue para sus pagos. Y bueno, no, ahora Cristina el otro día en un discurso dijo: tengo vicepresidente, estoy muy contenta, ¿no? Sí. Una cosa bastante graciosa, si no fuera por lo que nos costó en su momento la traición. Pero andá y confía en los radicales. Bueno, ves, justo hablamos de radicales, entre muertos y traiciones, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces ahora la entrevista que realizamos a Amado sobre la cuestión de las madres y esta semana de las votaciones en el Senado, que decimos, repetimos, se votó ya presupuesto en 2012 y se votó el Estatuto del Peón. Sí, yo quería... Ahora, escuchamos y después agregar algo. Bueno, salimos del homenaje a las madres, que significa toda la trayectoria, que haya apoyado toda la parte de diputados. Bueno, a la posibilidad de rendir un homenaje que realmente tendría que haber sido hace mucho, pero bueno, Hemos tenido la posibilidad de llevarlo adelante aquí en el Congreso, en la Casa del Pueblo, y sin duda con un mensaje de memoria, verdad, justicia, pero también de futuro, de construcción a partir del amor, a partir de la inclusión, a partir de eso que nos han enseñado las madres, que tiene que ver con la posibilidad de transformar y cambiar la realidad. La realidad no está para aceptarla cuando nos ofende, sino justamente para poder transformarla. Ese cambio de la realidad, esta semana vas a tener mucho trabajo en el Senado, ¿cómo ves cómo viene todo el proyecto ahí? Así parece. Bueno, la presidenta ha determinado una agenda legislativa muy importante de cuestiones que estaban postergadas también. No puede ser que hace un año que no tenemos presupuesto. Bueno, vamos a tener presupuesto. Es muy importante la calidad de las normas que se están tratando, tanto en el caso de la modificación del estatuto del peón rural, como las leyes antilavado, y por supuesto el tema del papel prensa igualitario, que permita que haya un verdadero más voces en el sistema de prensa de la República Argentina, ¿no? Quienes están atacando esta ley, el diario Clarín, el diario La Nación, justamente están intentando defender un privilegio, pero este es un gobierno popular y democrático y justamente está para que haya más igualdad, no para defender privilegios. ¿Te parece que el Senado va a acompañar las leyes? El Senado va a trabajar con todo para que la República Argentina tenga mejores leyes, y todas las que ha enviado la Presidenta son mejores leyes. Bueno, escuchábamos ahí al vicepresidente de la Nación, que nos concedió una nota el otro día en el Congreso, también en una época, ¿no?, que tan amable con todos los medios de toda índole. Y bueno, ahí lo que reflexionaba era, en principio, retomar la cuestión de madres y el ejemplo que significa, para que también, así como hubo un 2001 y podemos estar hoy aquí, si podemos estar hoy aquí es porque estuvieron las madres, ¿no? Son el reservorio moral de nuestro país durante todos los 80, los 90, años muy difíciles. Los 90 sobre todo, que uno miraba y no sabía para dónde pararse, y tener un alguien que nos pueda al menos devolver la mirada y decir para dónde podemos llegar ahí, qué es lo que podemos llegar a estar pensando, si estamos bien, si estamos mal, dónde estamos parados. Las madres eran siempre ese espacio de reflexión, las marchas, el discurso. Entonces, si estamos hoy acá, muchas de las cosas que se dijeron fue, si estamos hoy acá es porque estuvieron ellas en su momento. Así que fue un homenaje muy lindo, la verdad, y obviamente necesario. Y bueno, después reflexionando sobre las leyes que se están votando esta semana en el Senado, algunas de las cuales hacía referencia, hay fuertes resistencias de las corporaciones, pero también hay otras. Hay fuerte resistencia popular, y espero que nuestros representantes en ambas cámaras sepan escuchar la voz del pueblo a la ley antiterrorista. Sí, la ley antiterrorista, la verdad, a mí me dejó consternado. Sí. Yo en este contexto no la entiendo. Pensemos, puede ser una necesidad de política internacional en el hoy inmediato. Sí. Pensemos en la posibilidad de otro tipo de gobierno con una herramienta así en las manos. Y creo que hay que desistir. Hay que desistir. Yo apelo al sentido común y a la conciencia de nuestros representantes, de aquellos a los que hemos votado masivamente en las últimas elecciones, para que hoy nos representen en las cámaras. Piensen seriamente lo que van a hacer con esa ley. Esa ley no puede salir. Esa ley no puede salir. Y yo creo que desde la ley de asociaciones profesionales del 73 que una ley no me revolvía las tripas como me la revolvió esta. Bueno, en la agencia Paco Urondo publicamos varios testimonios en este respecto. Lo que podemos decir es que son muchos los organismos cercanos al gobierno que critican la ley. Pues a veces pasa esto, ¿no? El enfrentamiento, de ver que en este momento de tensión los que se enfrentan a las leyes son los que necesariamente quieren que volvamos al 2001. Y en este caso no, el CES, Abuela, Zaffaroni. Son muchas las personalidades que entienden de un modo democrático, plural. Yo creo que la militancia en pleno también. O sea, yo creo que todo aquel con que hablo, venga del espacio que venga, está. Sí, todos se oponen. Reclamando este punto. Sí. Yo no sé hasta qué punto una obligación de cualquier tipo que sea puede llevarnos a aceptar una barbaridad como esta. Sí, es muy complicado. En el medio está el GAFI, que sería uno de estos organismos internacionales que plantearía las necesidades. no necesariamente significa una persecución. Sí, lo que decimos es que en el marco de una justicia como la que todavía funciona, que arrastra los vicios y las complicidades, los vicios y las complicidades de la dictadura genocida, y además con una utilice esta ley para cualquier menester que no sea lo que el gobierno manifiesta que puede llegar a ser. Además, con una doctrina que faculta a los jueces a decidir por convicción personal. Uh-huh. O sea, el juez puede interpretar, más con el tipo de justicia que tenemos, como bien lo decías vos recién, un juez puede interpretar que alguien, que un grupo de ciudadanos que fue a tomar un pedazo de tierra porque no tiene dónde ir a vivir, tuvo intención de aterrorizar a los vecinos, y entonces automáticamente, en lugar de una condena en suspenso de 18 meses, le van a dar una prisión de cumplimiento efectivo porque se le van a duplicar la condena. Por la necesidad, o sea, la protesta social va a poder caer en la volteada según la interpretación de cada juez. Entonces no se puede generar una herramienta represiva de este tipo en este contexto. Sí, concedemos que desde el 2007 está la ley. Lo que ahora se haría sería endurecer las penas. Sí, sí. Y desde el 2007 no se ha utilizado. Sí hubo una represión cuando fue algunos anarquistas fueron a protestar ante la embajada de Grecia. Uh-huh. Cayeron esa volteada, todavía está ahí en proceso. Después se van cayendo las causas, no necesariamente todas terminan en la culpabilidad de, o sea, es una persecución jurídica, si se quiere, de la protesta, pero concedemos que no ha ocurrido. Lo que pasa es eso, se abre un abismo en el cual cualquiera puede meterse y hacer, sí, a propia conciencia, estas manifestaciones. Estaremos ahí nosotros para protestar ahora, evidentemente va a ser aprobada. Cada vez que... Y, sí, viene en todo el paquete, es parte de la discusión. También es un poco incómodo que sea en este paquete de fin de año, en el cual están todas las leyes ahí metidas y es una apurada final. Hubiese sido una ley a discutir, claramente. De vuelta, abuelas, madres, CELS, Zaffaroni, estamos diciendo gente del palo, por decir. Los colegios de abogados. Los mismos colegios de abogados están diciendo que es impresentable. No, sí. Responde a la lógica, si hicimos 2001, responde a la lógica también del terrorismo internacional que Estados Unidos viene implementando para nuevamente conquistar su lugar imperial. Así que responde a otros intereses esta ley. Sí, sí. Veremos qué pasa y estemos todos atentos a que cuando se utilice esta norma para perseguir a alguien, salir a las calles, protestar, que no pase desapercibido, no permitamos que se implemente en esos términos. Sí, sí. La resistencia popular siempre es el... Y bueno, yo quiero mandar un mensaje a título personal. Esto dejo, esto no pasa ni por la agencia, ni por mis compañeros acá. Joplender, sos un hijo de mil puta, loco. Sí, sí, sí. Me apoyo. Apoyo. Se lo podía ver ahora el pelotudo de Caparrós que le hace una nota para el diario del país. Se juntan, ¿no? Y el forro diciendo que la publica en España porque en Argentina se podría interpretar mal, porque habría quienes quisieran utilizarla. Entonces publica en España, Joplender diciendo mierdas para todos lados. Barbaridades que además nadie puede creérselas. No, por eso, la verdad, lo bueno es que le estamos haciendo un silencio sano de una escoria a la cual no hay que darle mayor trascendencia. Sí, pero yo necesito. Entonces está pasando, sí, claramente. Bueno, no decimos más que esto. Vamos a escuchar un tema del 2001, justamente 2001, el Río Sin Orillas, en el editorial, utiliza la poética ricotera para volvernos hacia aquellos años. La Murga de los Renegados, claramente un tema que habla de esos momentos y de justamente, ¿no?, este grupo que perseguía y que saqueaba y que estaba descorazonado. Y ya volvemos con Batallas Sinceras. Bueno, hemos llegado a la recta final, se nos terminó el tiempo, vamos a hacer el sorteo. Sí, primero, o sea, del primer libro. Tenemos un último mensaje. Tina de Estados Unidos, muchos besos. Muchas gracias, tuvo palabras muy elogiosas para con nosotros, charlamos un cachito ahí durante los cortes, así que muchas gracias, Tina. Gracias, Tina. Bueno, escuchábamos La Murga de los Renegados, un tema de Los Redondos, su recital en el 2001 en Uruguay. Bueno, la letra, si la podemos seguir, ahí está, ¿no? Esto de no dar más y de estar ahí en ese momento de tensión, el final de la década. Bien. El principio, ¿no? De esto. Bueno, a ver, ¿cuál es el primer premio? El primer premio, el libro de 20 de diciembre de 2001, Fotografías de Iván Klemenko, de la editorial Casanova. Olga de Caseros, DNI 178. Muy bien. Se ganó el álbum fotográfico. Muy bueno, bien. ¿Y el segundo premio? Hoy Navidad, dos premios. El Tripero es una revista de historieta. Se ganó Antonio del Palomar. Perfecto. Con su DNI termina en 396. Muy bien. Así que dos premios, dos y dos ganadores. ¿Teníamos algo que comentar? Sí, teníamos que en principio agradecer a la radio que nos envía unas salutaciones por la Navidad. Muchas gracias. Gracias. Nos sentimos muy cómodos, estamos muy bien en esta radio. Sí. Nos tratan muy bien, Horacio es un compañero de fierro, así que... Es la cuarta pata de Basta Sonceras, gracias. Bueno, y el FM Radio Caseros ha recibido la distinción Roberto Heredia 2011 al difusor de tango. Bueno, felicitamos a los compañeros, el tango, ¿no? Siempre tan presente, también en nuestro programa. Bueno, y les deseamos una feliz Navidad a todos. Cuidado con la pirotecnia, cuidado con los vapores etílicos. Si toman, no manejen. A disfrutar. Si manejan, no tomen. Disfruten, pásenlo bien y nos encontramos. Terminamos el mes de diciembre. Esta noche, en breves minutos, se cumple un nuevo aniversario de la partida y de la pérdida de Luca Prodan. Recordamos que fue un 22 de diciembre. De aquel 87 lejano y glorioso. Lo queremos mucho a Luca, al menos una parte de esta mesa. Yo, en primera persona, digo, lo quiero mucho a Luca, es un tipo de esos que uno no ha conocido, pero quiere, y otros la han conocido y no lo quieren. Así que, bueno. Ya todo algún que otro choque con él. Nos vamos con un tema que cuando se dice aquel último y glorioso recital en el Club Atlético de los Andes. Se dice que dijo iba la última y se escuchó este poderoso Fuck You, que bueno, con eso nos vamos y recordamos al Pelado. Y nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, en Basta de Sonceras. Chau. Comienzo de espacio publicitario. Esquinazo Parrilla. Calidez y servicio. Una década junto a usted. Urquiza 4600, esquina David Magdalena.